Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como sabéis, está dedicado a la música tradicional, a la música folk, a la música del mundo, a las músicas que están cerca de nuestros pies y de nuestro corazón, a la música en general. Y hoy con un programa eminentemente navideño. Sabéis que es una tradición, sobre todo en los países anglosajones, sacar el disco de Navidad. Nosotros nunca lo habíamos hecho, pero vamos a hacer un especial Navidad de los Tres Cuervos. Y empezamos con el mismísimo B.B. King y su Christmas Celebration. Tenía varios discos navideños en su haber antes de morir. El buen hombre hacía unos años. Un rey del blues, no uno de los reyes magos, pero el otro rey. Bueno, hay tres reyes realmente en el blues: está B.B., está Albert, y vamos a poner al tercer rey mago, que no es Baltasar, sino es Freddie King. I hear sleigh bells ringing. But I haven't heard a word from you in years. those tears. Everybody's singing Merry Christmas as they watch the starry skies filled with reindeers. Everybody's singing Merry Christmas as they watch the starry skies filled with reindeers. Get you off of my mind. It seems that you've been gone like 100 years or more. But if you was here with me, I could hang Merry Christmas on my door. I need you, darling, to hold me tight. And think of the lonely years. I can't help but cry Christmas tears. Whoa, Christmas tears. Christmas Tears era Freddie King. También se tienen los blues en Navidades, sino que se lo digan a él. Y de ahí nos vamos a ir hacia Nueva Orleans, hacia Dixieland. Ellos son The Deuce of Dixieland con Luther Kent, y esto es el primer Merry Christmas Baby que vamos a poner hoy. Baby, you sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. You gave me a diamond ring for Christmas, now I'm living in paradise. Fine. I got good music on my radio. I'm feeling mighty, mighty, mighty fine. I got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Came down a chimney, a a half past three. Left out his pretty pride, and you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. Pero seguimos en Dixieland. Ellos son los hermanos Neville, Art y Aaron. En este caso es Art y nos va a hacer una canción que se llama Christmas Gumbo. Sabéis que el gumbo es esa sabrosa sopa que se hace por ahí abajo, por el sur de Estados Unidos. En este caso es una sopa para la Navidad. Start with a cup of love and joy, along with a couple of Santa toys. Then add a pinch of peace on earth, slowly start to stir. Throw in a smile and a laugh or two, boil it down to a holiday roux. A teaspoonful of goodwill spice, and you don't even need no rice. Talking about a Christmas gumbo, yeah, so living up to the holidays. Everybody got to have a little taste of that Christmas gumbo, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Gotta keep the man in the red suit fat. If he ain't happy, then no, he won't be back. Stirring the good, scheme off the bad. Before you know it, just like that, you got yourself a Christmas gumbo, hey. Serve it up through the holidays. Everybody got to have a little taste of that Christmas gumbo, hey, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey. Thank you. Pues de Arneville seguimos por el camino del jazz de Nueva Orleans, y aunque vamos a recalar en Laredo, Texas, para encontrarnos con Poncho Sánchez, vamos con otra vertiente del jazz, el jazz latino. Él es un conguero, un percusionista más que solicitado en el mundo de la salsa, del jazz latino, y en este caso nos va a decir que Have Yourself a Merry Little Christmas, que tengáis un pequeño y una pequeña y feliz Navidad. ¡Ajá! ¡Rico Navidad! Sabor, cómo se os han puesto las plumas de bailar salsa con Poncho Sánchez. Si hay un disco de los típicos y tópicos navideños en el mundo anglosajón, este es el Christmas Gift for You from Phil Spector. Phil Spector, pues es ese señor que en los años 60 produjo un montón de trabajos de un montón de gente con su famoso muro de sonido. Y bueno, entre sus grupos apadrinados estaban las Ronettes, que nos van a hacer este Frosty the Snowman. Navidades en Motown con las Ronettes y bueno, Frosty el hombre, el muñeco de nieve, pues eso, la tradición americana y anglosajona de las Navidades, que tiene mucho que ver con los supermercados, no siempre nos ha parecido, porque el famoso Santa Claus fue un invento de supermercado. Bueno, lo siento si no lo sabíais, si vuestros padres no os lo habían dicho, pero esto es así. Bueno, Blanca Navidad, la cantó tanta gente, Bing Crosby, pero traemos una versión de White Christmas por ese grupo de Dudua que se llamaban Los Drifters. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright. And may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Christmas is B-Y-I-I-I. Estaban los Drifters, parece que estaban ahí debajo de una esquina en la calle 42 cantando para la gente que pasaba, cosa que seguramente no era así. Esto lo debieron de grabar en un estudio como casi todo el mundo. Bueno, vamos a venirnos al estado español. Aquí lo que se suele cantar en Navidad pues son los villancicos. Villancicos solemos llamar a cualquier canción típica de Navidad. Pero bueno, sabéis que en el medievo y en el renacimiento pues era una composición poética con forma en sí misma. Bueno, nos vamos a alargar, vamos a poner el villancico que aparece en el Diablo Cojuelo, el primer disco de La Musgaña y que se llama así, Villancico. Thank you. Y como no, también vamos a pasar por Irlanda. Allí están los Chieftains, muy contentos ellos porque va a cambiar el año. Y vamos a entresacarles pues un Christmas Reel como el que vamos a oír ahora mismo. También un grupo con varios álbumes navideños y varias piezas conocidas de este tipo. Vamos a seguir en Irlanda con Enya Brennan. Y ella tiene un EP también navideño. Y os vamos a sacar este de Spirit of Christmas Past, un tema casi dickensiano, el espíritu de las navidades pasadas. It's time to look Seguimos en Irlanda. Él es Seamus Fogarty, un songwriter, como dicen ellos, un compositor folk, solo que más que el banjo o la guitarra o instrumentos analógicos, pues mete bastante en sus discos elementos electrónicos, que es lo que hace que se diferencie un poco del resto. Pues él también tiene una canción navideña que se llama Christmas Time on Jupiter. Up in Chicago early Christmas morn, beside a woman who worked as a spy from Mexico, and as she rifled through my wallet, I pulled my trousers on and I struggled out her door into the winter snow. My feet were crunching away. I was sitting by a fire on Christmas Day, mented from the drink, a shadow from the night before. When I got into my house, I was offered more, and we sat around a momentary family, raising a brief glass to our asylum. Yes, we sat around a momentary family, raising a brief glass to our asylum. Las formas son tradicionales, sí que podéis escuchar pues esos arreglos y esas notas electrónicas que acompañan a la canción. Nos vamos hacia Polonia con la extraña pareja que forma Anne-Marie Jopek con el guitarrista archiconocido de jazz Pat Metheny, con un trabajo que sacaron ya hace tiempo, en el que se encuentra pues este Lulatje Jesieniu, Polish Christmas Carol, canción polaca de Navidad, que suena tal que así. Qué bonita suena la voz de Lan Marie Jopec, la verdad, y la canción también es una preciosidad, como también es la que viene a continuación, y está de gira, va a venir pues para el mes que viene por aquí, y tenemos una canción suya, In Praise of Christmas. Ella es Lorena McKinnitt, que como sabéis ha sacado trabajo, aunque esta es de su segundo disco, hace ya muchísimos años, y allá va. Oh, preciosa la arpa. Y después de Lorena nos vamos al club, pero en este caso al Celtic Social Club, el club social céltico, que también corresponde al nombre de un grupo, y que en este caso pues nos traen una remembranza de las Navidades de 1914. Allá van. It started with Stille Nacht, Silent Night, Christmas 1914. Men from both sides ventured into no man's land to shake hands with their enemy. Cigarettes and souvenirs, and even a game of football. Candles lit up Tannenbaum, still a night brought in the dawn. The khaki army was reborn on that frozen morning, 14, when boys walked out into no man's land, exchanging smokes and offering their hands. Songs were sang on the blasted land on that charmed day in 14. And many's the tale's been woven and spun, how they played football and left their guns without a thought or a care. Who lost or won, they would fight no more at Christmas. Couldn't begin to understand the fraternity of the common man who all believe in Christmas. And many is the tales been worn and spun, how they played before, when their guns without a thought or a tear. Who lost or won, they would fight no more at Christmas. La Navidad de 1914. Si yo os contara, bueno, que os voy a contar si yo ni existía. Tontería estoy diciendo. En fin, si hay una canción de Navidad extemporánea, pero que siempre se oye todas las fiestas, es una que hicieron unos señores irlandeses que se llamaban The Pogues y que se llamaba El Cuento de Hadas en Nueva York, con una letra que no tiene demasiado de navideña, la verdad,

Hello, everyone out there. This is Carl and the rest of Madness. We'd just like to bring you a bit of Christmas cheer. Please remember to keep a smile on your face till the new year. Hello, this is Woody, and we got a little song for you. Merry Christmas. 1, 2, 3, 4. Hiya, Merry Christmas, everyone. Mark here. I'm going to play a bit of bass for you now. Here, filling your stocking. I play sax, but also I sing at the same time. Baffling, eh? Well, it's jingling bells, it's Christmas time. Santa fetches his sack. Snow drop glitter falls from the skies to settle upon each and everyone's back. Chimney sweeps turn to the streets in the ongoing situation. Pages freeze upon your pension book, an up flies the flag of inflation. But all this time I'll be waiting up by the chimney stack on this glorious year's since. Up, up, up on the reindeer's back, up, up, up, up, up, up. Stop up at the Rock of Gibraltar, tea under the blue lagoon to Malta. Wrap up warm over Warsaw, flats of Alaska. Oh, this time I'll be waiting up by the chimney stack on this coldest Jesse's road. Up, up, up, up on the reindeer's back. Up, up, up, up, up, up, up. Enjoyed this song so far. This is Suggs, and now I am going to take it away. Okay, let's head closer together. I'm gonna change the world overnight. Okay. Thank you. Thank you. Bueno, dejamos a los Madness y nos volvemos hacia el soul con uno de los grandes, ni más ni menos que el señor Stevie Wonder, que también tiene canciones navideñas, tiene varias, y os hemos cogido una, menos baladita a poder ser, que se llama What Christmas Is For Me, que es la Navidad para mí. Allá va. Lots of snow and ice everywhere we go. Choirs singing carols right outside my door. All these things and more. All these things. Whoa, that's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah. Yeah. And you know what I seems I love you more. The little card you'll give me will touch my heart for sure. All these things and more, darling. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah. I feel like running wild. As anxious as a little child. Greet you beneath the mistletoe. Kiss you once and then some more. And wish you a Merry Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas. And such happiness in the coming year. Oh, baby, let's deck the halls with holly. Sing sweet silent night. Fill the tree with angel hair and pretty, pretty lights. Go to sleep and wake up just before daylight, and all these things and more, baby. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, baby, baby. Y detrás de Stevie vamos con otro de los grandes del soul, es Otis Redding, con una canción que ya ha sonado, que es un clásico en el mundo anglosajón, el Merry Christmas Baby. La hemos oído por los Duques de Dixieland y ahora la vamos a oír en ese pedazo de voz que tenía Otis Redding. For my baby and for me. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Otis Redding, ni más ni menos. Y vamos con la tercera versión de hoy de Merry Christmas Baby, por alguien que sacaba álbumes navideños todos los años. Cómo le gustaba a Elvis sacar sus discos de Navidad. Y adivina qué, también tiene su propia versión de Merry Christmas Baby, que es la que vamos a poner a continuación. Yeah. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gotcha. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it off, baby, take it off. Yo, yo, ho! Walk it. Yes, you did, yes, you did, yes, you did, yes, you did. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Merry, merry, merry Christmas, baby. Are you sure that treatment nice? I said, Merry, merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Yeah. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, bud. Well, I wanna kiss you, baby, underneath your mistletoe. dreaming eyes. Bueno, Elvis, cómo se le cimbreaba el tupé y sus zapatos de gamuza azul mientras esperaba los regalos de Santa Claus, cómo no. Nos volvemos a Inglaterra. La canción se llama Navidad, no tiene nada que ver con los discos de Navidad. Ellos son Jethro Tull, o eran Jethro Tull, porque bueno, lo que queda ahora de Jethro pues no tiene mucho que ver con el grupo que fue entonces, y la canción se llama Christmas Song. Ian Anderson, cuando aún le quedaba voz, pobrecico, ya le queda poquita voz, sigue tocando muy bien, hace grandes recopilaciones del material antiguo de Jethro Tull, pero me temo que ya da poco de sí en los escenarios. Bueno, como ya no da nada de sí en los escenarios, Johnny Winter, que murió hace unos pocos años, lo vimos aquí el año antes de morir, y ya daba bastante pena, pero antes de aquello fue uno de los mejores guitarristas de blues de los 60 y 70, sin duda ninguna. Y también tiene canción de Navidad, Please Come Home for Christmas. Bells will be ringing, the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. My baby's gone. I have no friends to wish me greetings. Greetings once again. Why should not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, friends and relations, send salutations, send salutations. Yeah, sure as the stars shine above, you know that Christmas, know that Christmas, Christmas, my dear, Christmas, my dear, the time of year, yeah, to be with the one you love, yeah, yeah. So won't you tell me you're never more wrong? Christmas and New Year's gonna find. For Christmas once again. Yes, I will. Johnny haciendo soul, tremendo como suena, sonaba, y en fin, uno lo vio en sus mejores tiempos y ahora al final casi en los peores, y qué bueno era, que todo hay que decirlo. Bueno, y otro que sigue siendo muy bueno, porque este no se nos ha muerto, y que también tenía trabajos en los años 70, como Jethro Tull, como Johnny Winter, pero en otro tipo de cosa, era el señor John Cale. John Cale sacó el álbum de donde está esta canción, 1919, allá por el 70 y tantos, ahora no lo recuerdo. John Cale, que fue miembro de la Velvet Underground y que tiene pues una carrera en solitario más que apreciable. Y de ahí os vamos a sacar este Child Christmas in Wales. Yeah. Bueno, ahí estaba el señor John Cale y las Navidades de un niño en Gales. Una canción que se halla en este trabajo, 1919. Y en cambio, Father Christmas se halla en otro trabajo de los Kings, que se llama Misfits. Es una canción que, bueno, yo creo que cada vez que salen los listados navideños de canciones rockeras para Navidad, alguien debe marcar Christmas en un navegador y sale Father Christmas de los Kings. No es su mejor canción, pero bueno, son los Kings y a los Kings hay que oírlos, ¿eh? Stocking at Christmas, open my presents and I'd be glad. But the last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. He said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up, don't hand it over. We want your bread. Don't make us annoyed. Give all the toys to the little rich boys. Don't give my brother a Steve Austin outfit. Don't give my sister a cuddly toy. We don't want a jigsaw or Monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up if you make us annoy. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. But give my daddy his job, cause he needs one. He's got lots of mouths to feed. But if you've got what I have, a machine gun, so I can scare all the kids on the street. Silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. Have yourself a good time. But remember the kids who got nothing while you're drinking down your wine. Father Christmas, give us some money. We got no time for your silly toys. Father Christmas, please hand it over. We'll beat you up, so don't make us annoy. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up, don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. Nada tiene que ver con la Navidad tampoco el disco Tommy de los Who, pero en el desarrollo de la dichosa ópera rock aparece un momento en que el niño sordo, mudo y ciego Tommy pues rememora las Navidades. ¿Y cómo se llamaba la canción? Pues Christmas, claro. Thank you. Bueno, vamos a bajar solo un poquito el pistón y nos vamos con los Straitjackets, uno de mis grupos preferidos, que por supuesto que tienen canciones de Navidad y discos de Navidad. De hecho, el último que han sacado ha sido un disco de Navidad con versiones de clásicos. Por supuesto, está, como no, el Merry Christmas Baby, pero no lo vamos a poner. Lo que sí que os vamos a poner es esta versión Elvis de la Navidad por parte de los Straitjackets, que se llama Christmas in Las Vegas. Sabemos si es un Viva Las Vegas o un Viva la Navidad. Lo cierto es que suena así de potente. El que no los haya visto en directo tarda en ir. Si vuelven a pasar por aquí, yo os diría que fuerais de cabeza a pasar un muy buen rato. Lo mismo que si vuelven, que seguramente volverán, y han estado no hace tanto, los Flintstones, otro de mis grupos preferidos, y alguien que no tiene manías para hacer el gamberro en ninguna época del año, lo cual incluye, como no, pues también la Navidad. Y de hecho, pues bueno, tienen un EP, particularmente el Stocking Stuffer, donde hay alguna canción sobre Navidad, como este I Still Believe in Christmas. I'm still wishing that it's so. When I see the signs that pop up everywhere, still believe in Christmas. Oh, don't try to stop me, I'll be clear, 'cause I feel Yuletide in the air. Yes, I still believe in Christmas all these years. Still believe in Christmas. Some complain it's not the same, but it's not Christmas that's the dream. Look inside your hearts for its true worth. Reason for it all. Now can we use a little peace on earth? So lift and stall, I don't care. Sing those carols, I'll be there. And I still believe in Christmas all this year. Still believe in Christmas. Christmas, all these years. And I'm still believing Christmas. Better receive it. Christmas. Yeah. hay gente con ideas fijas y los Flintstones son uno de ellos. A ellos les encanta hacer el gamberro a todas horas y se nota. Hay otro tipo de gente que también lo son en otro tipo de cosas, como por ejemplo los status quo en hacer boogie. Y les sirve cualquier cosa también, como no les sirve las navidades. Y aquí los vamos a tener a toda máquina haciendo It's Christmas Time, es Navidad, pero suena absolutamente a, claro, status quo. Y otra de las canciones clásicas para la Navidad que suele sonar a todo meter es la que vamos a poner ahora. No quiero pelear esta noche. Merry Christmas, feliz Navidad. Ellos eran los Ramones. La verdad es que me da un poco de cosa poner estas canciones que ahora suenan hasta por la televisión, porque es una pena que las cosas pierdan el significado gracias a esta mierda navideña. Pero bueno, allá va este Merry Christmas. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry. is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugarplum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Bien, y estamos llegando al punto final de este especial navideño de los Tres Cuervos en Radio Topo, algo que si alguien me lo hubiera contado hace unos años probablemente le hubiera dicho que se pasaba de drogarse, pero bueno, pues bien, de vez en cuando hay que hacer algo de esto para recordar que lo cierto es que no podemos ni verla a la famosa Navidad y que a nosotros lo que nos gusta es la música pagana, con lo cual, como ya hemos cumplido este año con el programa navideño, el año que viene nos tocará, como no, programa pagano. Así que iros preparando, porque se acabarán las cancioncillas melifluas para estar a gustito en familia, a pesar de algunas aberraciones que os hemos puesto. Y os atacaremos con todo el arsenal del paganismo más crudo. De cualquiera de las maneras, como ya habéis entrado en el año y habéis tenido que soportar este programa para quitaros la resaca como malamente hayáis podido, pues solo desearos que os vaya muy bien todo, como no, y que además de que os vaya muy bien todo a lo largo del año, oigáis durante todo este año Radio Topo y, por supuesto, Los Tres Cuervos. Por favor, no seáis nada buenos este año. Y nos vamos con los Sonis y este No Creo en las Navidades, Don't Believe in Christmas. Adiosito. Well, mama and dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said to jerk, the mistletoe doesn't work. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas, don't believe in Christmas.